quieres en tu casa habitar, donde siempre yo pueda llegar a buscar tu presencia, Señor. Quiero, Dios, con tus ojos mirar, todo el tiempo poderte adorar y así ver una vida mejor. Quise siempre poder encontrar un amor que me pudiera dar la alegría y la felicidad y vivir en un mundo de paz. Al fin encontré la luz que ilumina mi vida. Al fin encontré a Jesús, me dio paz y alegría. Al mundo quiero gritar, ¿quién sanó mis heridas? Por eso canto, canto a Dios. Por eso canto, canto al Rey. Por eso canto, canto a Dios. Por eso canto, canto al Rey. Al Señor por haberme brindado el perdón. Ahora que tengo la salvación, tengo gozo y ya tengo tu amor. Soy feliz, tú me has dado valor para seguir viviendo, Señor, y a la gente poderle expresar que sin ti yo no podría vivir. De ti no me voy a separar.